Lección número 4. Para el 23 de abril de 2011. La túnica de colores. Sábado 16 de abril. Escucha para el estudio de esta semana Génesis capítulo 29, versículos 21 al 30. Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 34. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 42, versículo 13. Y Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 26. Para memorizar. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Génesis capítulo 37, versículo 3. El núcleo de toda esta historia comenzó en Génesis capítulo 29, con Jacob con sus esposas y sus concubinas. Un padre, cuatro madres y una docena de hijos entre ellas. No se necesitaba ser profeta para saber de antemano cómo sería esta familia disfuncional y fría. ¿Cuánto mejor habría sido si Jacob hubiera seguido el ejemplo básico del Edén, un esposo y una esposa, punto? Este era el modelo ideal para todos los hogares, para todos los tiempos. Pero hemos visto que Dios nos creó como seres libres, y esa libertad incluye la libertad de cometer errores. Tal vez como símbolo de los errores que cometió Jacob, la famosa túnica de diversos colores revela cómo un error conduce a otro y a otros, como consecuencias mucho más allá de nuestro control. ¿Cuánto mejor sería entonces cortar el pecado cuando es pimpollo, antes que nos devore a nosotros y a quienes amamos?